¿Qué tal, Evelina? Bueno, la sesión especial de ayer se desarrolló en un periodo muy breve, fueron solo entre 20 minutos y 30 minutos aproximadamente, en la que se aprobaron, como vos decías, recién te escuchaba, los dos proyectos de ordenanza, tanto la municipalización del servicio de agua potable y cloacas, que no tenemos, y la creación de este ente autárquico, entre comillas, porque también esa autarquía en la ordenanza se ve un poco afectada. Bueno, desde nuestro espacio, como vos decías, fuimos el único bloque que votó en contra, y bueno, argumentamos en un amplio despacho, en dos amplios despachos de minoría, uno por cada proyecto de ordenanza. Puntualmente en el de la municipalización del servicio, vemos que es similar a un proyecto de ordenanza de otra localidad, y bueno, también vemos que nos encontramos que estamos solos encargados de la distribución, y no, por ejemplo, de la captación, la recolección, la conducción, el tratamiento y la cloración del recurso. Me parece que son conceptos clave en cuando se habla de la soberanía del recurso y sobre todo que la cuenca nos atraviesa como localidad. Nos encontramos solo distribuyendo agua. Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que me preguntás de las audiencias públicas, sí se han presentado 6 escritos, que era la forma de presentarse en audiencia pública. Y bueno, por ejemplo, cada escrito tiene, ponele, 12, 15 aportes, de los cuales se han tomado 2 muy pequeños, que son aportes secundarios como para hacer el acting de que se tomaron algunos aportes, pero bueno, las observaciones y reclamos que son primarios, no han sido tomados. Te consulto, no ahí se garantiza el servicio. Sobre las audiencias públicas, digo, 6 personas en las dos audiencias. 6 personas en las dos audiencias, entre los cuales, bueno, está Belén Jacuto, vecina de San Antonio, Hugo Amaya, que también fue concejal por nuestro bloque hace un año. Él también hizo un despacho que es muy bueno, después me gustaría pasártelo por mail. Un escrito, en el que, bueno, ahí yo veo que no se garantiza, él ve y yo coincido, que no se garantiza el servicio, porque en uno de los considerandos se dice que siempre que se cuente con los recursos o el financiamiento suficiente para prestar el servicio, dejando entreabierta también la puerta a esas, viste, no sé si sentiste nombrar esas tercerizaciones, que a veces son tipo privatizaciones encubiertas, ¿no? Bien. Eso dice el proyecto de municipalización. Claro, siempre que se cuente con los recursos o el financiamiento suficiente. Y si no se cuenta con el recurso, ¿qué pasa? Claro. Se terceriza, se privatiza, eso. Eso no lo contestaron desde el oficialismo. Sobre ese punto no, te digo, tomaron solo 2 puntos que son secundarios, ese no hicieron referencia. Bien, y si tuvieras que decir, digo, ¿cuál fue el punto de vista que primó en esas audiencias públicas, no? Digamos, ¿cuál fue? Y en todo caso, si lo que se dijo en la audiencia pública fue considerado en el tratamiento en segunda lectura. No fue considerado, la segunda lectura se realizó de manera breve y no hubo mucho lugar a eso. Como te digo, la sesión fue de 30 minutos. Ya se había debatido ciertas cosas en la comisión, ahí sí hubo debate, en el cual, bueno, se tomaron 2 puntos. 2 puntos, que es la creación de un reglamento del usuario, que era algo de manual, que era como, me parece como que se avivaron en ese momento que le estaba faltando, y bueno, tomaron cosas, como te digo, secundarias, no lo que van a la raíz de la municipalización y temas centrales. Bien. Al ente también, sí. se votó y bueno, en el ente se ve poca participación vecinal, no hay lugar a que las organizaciones intermedias, como por ejemplo puede ser un centro vecinal, una fundación, una cooperadora de colegio, tanto primaria como secundaria, una ONG, una entidad ecologista, nada se contempla. O sea, se crea un directorio en el cual se toman todas las decisiones desde un directorio. Sí. Incluso el proyecto dice, ¿no? Expresamente, digamos, designa las personas que son del Ejecutivo de confianza. Dice, personal de confianza es como una definición que aparece, es así, taxativa en el proyecto de ordenanza de la creación del ente. Sí, sí, recuerdo en el debate haber pedido que esto sea por concurso público, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo que se me contestó que, por ejemplo, a nivel nacional, en un ministerio no se elige por concurso público un ministro. Digo, no es lo mismo un ministerio que un ente claro. que regula un servicio que es un derecho humano, ¿no? Que es el agua. Así uh-huh. que, bueno, quedan dudas. Uh-huh. Lo votan por mayoría y lo sacan, Evelina. Ellos, hay que decir la verdad, ellos tienen mayoría en el Consejo y necesitaban en este caso una mayoría grabada, que es cinco concejales deberían votar a favor, y bueno, se votó con el voto de también los concejales de Unión por Córdoba, que en plena facultad de su derecho lo hicieron y votaron como corresponde, pero bueno, votaron a favor de esta creación y de esta municipalización en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Uh-huh. El hecho de que se haya resuelto de esta manera, ¿no? En tan poco tiempo, con tan poca participación, digo, porque también hay que decir, no sé si los vecinos y vecinas de San Antonio están al tanto, ¿no? De esta decisión que está tomando el municipio de Patricia Cicerone, digo, ¿qué lectura haces también sobre esa forma de proceder del gobierno? Sí, yo en el debate pedí que se transmitieran por un vivo de YouTube o un vivo de Facebook. Sí. No se dio solo avisando 3 días antes por la página oficial del municipio, por el fanpage de Facebook. Uh-huh. Y bueno, a mí me pareció una nula difusión de estas audiencias públicas. Mira, yo, Evelina, cuando me cruzo con un vecino y se habla sobre temas, de estos temas centrales, pido por favor que participen en las audiencias públicas, es fundamental, aunque tengan carácter no vinculante, es muy, muy importante que el vecino se acerque. Bueno, lamentablemente en este momento las sesiones están siendo a puertas cerradas por motivo sanitario, sí. Pero digo, también participar de las sesiones, hay 2 hileras de sillas para ir a sentarse en el Consejo Deliberante, es muy importante, me parece, que podamos participar de las acciones o por lo menos monitorear las acciones que hace el Consejo Deliberante. Uh-huh. Bien, el hecho de que el proyecto de municipalización, ¿no?, que se terminó aprobando, no contemple la captación y la potabilización del agua, digo, ¿supone ajustarse a las condiciones que plantea hoy el municipio de Carlos Paz, que es el que está operando la planta potabilizadora de Cuesta Blanca? Exactamente, sí, totalmente. Bueno, esperemos que nuestro municipio haga valer el artículo 123 y 180 de la Constitución Nacional, en el que nos dice que nosotros tenemos autonomía municipal. Uh-huh. Hay muchos vecinos que no quieren obedecer a un gobierno que no es el nuestro, que nosotros no elegimos, que es el de Carlos Paz. Nosotros elegimos nuestro propio representante. Entonces, ¿qué somos? ¿Solo distribuidores o también estamos en los demás ítems? Uh-huh. Eso me parece central, Evelina. No podemos solamente ser el delivery del agua y no ocuparnos de estos conceptos tan importantes, que déjame repetirlo de nuevo, por favor, a veces que hay que repetir, es captación, uh-huh. recolección, conducción, tratamiento y cloración. Uh-huh. Depende muchísimo, es muy insignificante lo que es la distribución al lado de todos estos otros conceptos. Uh-huh. En esa línea, digo, ¿piensan que hay presiones de parte del gobierno de Carlos Paz hacia las autoridades de San Antonio? Mira, mientras yo no era concejal el año pasado, llegó una nota en formato de memorándum, que es lo único que yo puedo tomar como una injerencia. Uh-huh. La verdad, de ahí, así hay presiones, yo no puedo decirlo porque tengo la responsabilidad de si digo algo, de sostenerlo con pruebas. Pero bueno, se supone que hay conversaciones, han estado ambos ejecutivos juntos y bueno, no sé cuál será las presiones o las conversaciones, eso yo no las puedo saber. Pero sí hubo un memorándum el año pasado cuando había que renovarle el contrato a la cooperativa y no se renovó. Uh-huh. Bien. Que estaba la decisión política, supuestamente, ¿no?, del gobierno de Cicerone, y que luego dieron marcha atrás. Sí. Exactamente. Bien. Entiendo, han votado en contra y demás, pero digo, ¿está en condiciones el municipio de San Antonio de llevar adelante la prestación? Y te consulto también, Franco, digo, si se habló de la situación de las y los trabajadores, ¿no? En el debate en el recinto, digo, es un tema sensible que en Carlos Paz no está resuelto. Digo, no sé si eso se discutió en la sesión. Mira, si estamos o no para prestar el servicio, yo te tengo que decir que espero que sí y que esto que nosotros estamos viendo se corrija y sea una excelente prestación del servicio porque lo necesitamos los sanantonienses. Uh-huh. Ojalá que sí. Vamos a ver cómo, a la luz del tiempo, vamos a ver cómo sale. Uh-huh. En cuanto a lo que me preguntás, a lo de los y las trabajadoras, eso sí lo planteé. Fue algo que con mi convicción me sentí la necesidad de plantearlo. Y bueno, también recojo lo que dice el sindicato de CIPOS, uh-huh, en cuanto a la improvisión al efectivo de derecho de los trabajadores que cubren las tareas de prestación del servicio. Eso no se contempla en los proyectos de ordenanza. Hacen mención a que van a ser adheridos al régimen del empleo municipal en el que actualmente están los demás trabajadores y trabajadoras del municipio. Uh-huh. Reclama el municipio la representación y bueno, vamos a ver cómo sigue eso también. Bien, por verse. Es decir, digo esto, ¿no? El CIPOS presentó un escrito en la audiencia pública, bueno, planteando la situación de las y los trabajadores y no ha quedado ahí claro cuál va a ser la decisión del municipio de San Antonio. Y no quedó claro, y además en la ordenanza misma dice que se van a terminar adhiriendo al régimen del empleado municipal. Uh-huh. Así que bueno, eso será algo entre el ejecutivo y el sindicato. Uh-huh, uh-huh. El consejo no creo que tenga no se lo vincule en esa decisión. Uh-huh. Bien, bueno, veremos, ¿no? Pero es algo para seguir, obvio, ¿no? Sí. De hecho, todo, ¿no? Toda la decisión de municipalización, digo, es todo un digamos, insistimos con esto, ¿no? El gobierno de Cicerone no ha dado ningún plan técnico, no ha dicho, al igual que el de Carlos Paz, ¿no? Todavía estamos esperando que se informe a las y los vecinos, digo, con reuniones con centros vecinales, digo, difundir con amplitud de qué manera van a llevar adelante la prestación del servicio. Bueno, lo mismo está pasando en San Antonio. Sí, totalmente, sí, uh-huh, sí. Bien, Franco, bueno, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Vamos a seguir de cerca, ¿no? Los pasos que se vayan dando en función de esta decisión que pretende ejecutar el municipio de San Antonio de Arredondo. Digo, ya tiene el aval del cuerpo legislativo en mayoría, digamos, con el voto disidente de Mejoremos San Antonio. Sí, te agradecemos el contacto con Villanos. Bueno, gracias por el servicio informativo, Evelina.